Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado Lo malo abunda. ¿Todo bien, adicto? Creo que voy a tener que ir engrasando los botones sí, de la mesa. Esa cosa que haces tú de soplarles por dentro. Y yo te traigo hoy una pregunta que puede cambiar el rumbo del programa. ¿Sabes si esto con 3 en 1 se arreglaría? Yo creo que no es suficiente. ¿6 en 1? ¿7 en 1? ¿8 en 1? ¿Acaba en 7 la movida o hay más? Yo creo que en 6. Es que 6 es una barbaridad, porque el 3 en 1 ya parecía que servía para todo cuando salió. 6 en 1 es como apretar dos botes a la vez, ¿no? Pero espera, no subas. Yo la pregunta que te traigo es, ¿no estamos viniendo muchísimo hacer radio? Sí. O sea que y la gente no se da cuenta. Entre mucho y poco también, ¿eh? Si yo tengo dudas del 3 en 1, los tres componentes, sí, que uno sería lubricante, sí, ¿cuáles serían los otros dos? Yo ahí ya no lo tengo claro. Pero no puedes decir lubricante. O sea, 3 en 1 lo que tiene que hacer es cuece, enriquece y otra cosa. O sea, eso sirve para aflojar cosas. No, pero aflojar sería otra cosa que no es un lubricante, ¿no? Ni idea. Ya lo que me refiero es que 3 en 1, o al menos su campaña publicitaria, debe ir más bien enrutada o encauzada a tres conceptos, rollo limpia, brilla y da esplendor. No, no puede ser. No, o sea, engrasar. Descomprime, afloja. Engrasar y, sí, y limpiar, sí, no pueden ir juntos. Pero yo te digo que hay otras marcas que dice limpia, pule y da esplendor. Y 3 en 1 debe ser desintegra, desingrasa y desimploma, o no sé. Conceptos de Simbloma, totalmente inventado, porque venía de Desintegra, que he sido el primero en escandalizarse. Porque engrasar, una cosa es engrasar, que es lubricar, o sea, que hay aceites, sí, y otra cosa es un limpiador, el contact cleaner, sí, que lo que hace es desengrasa. Entonces, ¿cómo? ¿Pero desengrasa? Desengrasa la grasa. ¿Dónde va, o sea, la grasa? Limpia. ¿Dónde va? ¿Tienes que pasarte un paño luego? No, si es el contact cleaner, que es como un disolvente seco, sí, digamos, sí, que le das de secado rápido, que se le llama, que se evapora, sí, en el momento. Sí. Entonces, apasionante, chavales, el programa que viene. No, pero no puede ir. No puede, o sea, pero la grasa, ¿dónde va? O sea, Fairy desengrasa. Fairy desengrasa. Pero tienes que frotar tú. El aceite de oliva engrasa. Tienes que frotar tú. Claro. Entonces el que desengrasa soy yo. El que desengrasa eres tú, exacto. El contact cleaner, tú aplicas eso y la grasa se va a ella, hace mudanza. Bueno, cuando tú le echas, cuando tú rocías con, sí, el aerosol, sí, lo que hace que verás que el spray desaparece, sí, lo que es el disolvente desaparece, pero gotea. Y se queda la grasa. La grasa gotea. O sea, no te creas que desaparece, la desintegra, sino que lo que hace es que se escurre. Desocupa de la grasa. Exactamente. Pero si no pasas un trapo, eso se queda así. Pues entonces desengrasas tú. Por eso te digo, que lo que pasa es que no puede haber un producto que sea engrasante y desengrasante junto. Por eso me extraña que haya 3 en 1, que ya me parece una barbaridad, pero 6 en 1, ya. Si uno engrasa, otro puede ser, pongamos que tenga protector, ¿no? Que puede ser. Protege. Engrasar y proteger, esos dos conceptos, sí, pueden ir juntos. Pero ¿qué más conceptos hay? Lo estoy googleando, ¿eh? ¿Qué hace el 6x1? No, ¿qué componentes tiene? ¿Qué ingredientes tiene? Sí, pero ¿qué vamos a ir aquí de Breaking Bad ahora? Claro, ¿qué tiene? No, ¿qué? 6x1 quiere decir 6 días laborables y 1 de descanso. ¡Ah! ¿Cómo funciona el 6x1? 6x1, no, el 6 en 1. Ah, 6 en 1, ¿eh? Claro, no 6x1. 6x1 es como una cadena de supermercados. Sí, sería como ¿no? una muy, muy buena oferta, ¿no? Que no se puede dejar escapar. Claro. 6 en 1. Componentes. Que va, que me sale Vitacafé 6 en 1 México todo el Hostia rato. Hostia puta, ¿pero qué Google tienes tú? ¿Ubuntu o algo así? Pero, o... esto igual, si hubiéramos ido al Leroy Merlin, ¿no? Joder, componentes, y se lo voy a tener que buscar yo, porque esto no puede quedar así. No, claro, es que también lo podríamos haber traído preparado igual de casa, porque hemos lanzado igual un tema que luego tú y yo no estamos capaces para desarrollar, que es lo que nos pasa casi cada semana. Sí que somos capaces. Bueno, pero con mucha inventiva. Bueno, bueno, ya es eso. Miguel, te han pedido... Sí, ser unos con PTFE, eso sí que sé qué es. El PTFE es teflón. Teflón, que no es el animal. El animal es muflón. Muflón, hostia, no te inventes. Hoy te estás inventando mucha... Teflón es eso... Lo que tú y yo poníamos de esparto cuando éramos pequeños, ¿no? En las tuercas gordas de los grifos. Eso blanco que da vueltas, ¿no? Que es como cinta aislante, pero no pega. Pero no pega el blanco. Sí. Pero... Y eso yo he visto poner esparto. Claro, eso antiguamente se ponía sí. hilo así. ¿Eso sabes para qué se hace? Sí. ¿Quieres, espera, ¿quieres que lo planteemos como un concurso y que la gente responda y sorteamos premios? O sea, un concurso de la tele hoy día, 2024, que la pregunta fuera, ¿tú sabes qué hace el esparto y el teflón? Preguntarlo así y esperar, y que la gente responda, pero por carta. Claro. Por carta. Hostia, no, ahora no me dice los componentes de... Que, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños que todos los concursos eran por carta y había un sorteo ante notario? Sí, se tiraban cartas sí, al aire. Y se cogía una. ¿Qué hacen esos notarios ahora que dedican el tiempo? Claro, han buscado otra cosa. Esos notarios empleo, ¿no? Se han perdido. Que mandaban, a lo mejor decían, mandar un dibujo, esto, al apartado de correo, sí. 358 de Madrid. De Madrid. ¿No? 08080. Entonces tú Madrid. Hacías, digamos, si participaban 6.000 niños, sí. 60.000 niños, porque en esa época niños no teníamos otra cosa que hacer que participar en esta mierda. Y los padres otra que hacer niños. En el Colacao, participar en el Colacao para que te tocara en la portería del Fútbol. Sí, hay que ir enviando 10 etiquetas. Eso, que a mí me tocó una vez, ¿eh? ¿Sí? La portería. ¿Qué la tristeza, portería del Fútbol. Qué tristeza de juego en sí, ¿no? El Fútbol, ¿eh? Que... Y era como lo máximo en juguetería. Yo te he explicado alguna vez aquí que una vez, una noche de fiesta, conocí... Al representante, o sea, a la selección española de subbuteo, que es una persona. Yo lo conocí, que aún juega a certámenes. ¿Sí? Y tienes que jugar con la camiseta de la selección, Tejanos es igual. Y yo te aseguro que me enseñó vídeos que metía goles de chileno. Hostia, ya. Con ya, la movida ya esa, puedes, ¿eh? Dándole un golpe a uno y a otro, y en el aire chilena y yo golazo. Yo conocía al campeón de España de Scalestri, por si quieres compensar. Joder. Que me lo soltó así, como algo así que no era relevante. Y joder, yo me cuadré, ¿eh? Hombre, claro, ¿tú tenías Scalestri de pequeño? Yo no tuve Scalestri. Yo tuve el 8, que era el caro. Yo porque lo, había un cruce. Yo... no sé si eso es un signo de pobreza, no tener Scalestri. Porque yo tuve amigos que tuvieron el Scalestri, incluso el TCR. El TCR que corrían más, ¿no? pero no ha pasado a la historia. No ha pasado la historia, ¿no? Ni no. Pero creo que no tener Scalestri es un símbolo de pobreza, de sí. austeridad. O a lo mejor en casa había dinero adicto, pero es constricción paterna. Exacto. De vendrán tiempos peores. Una cosa que ahora hemos sí. cambiado tres veces de tema. El 6 en 1 lo vamos a dejar de no, la no, realidad no da vuelvo, igual. Ahora vuelvo. Pero estamos con las cartas de los niños. Sí. Cuando tú enviabas una carta que decía, envía un dibujo... Y 10 tapas de nocilla. Y 10 tapas de Danone. Sí. Eso, puede que 59.968 dibujos fueran de una casa con un sol en la esquina del folio. Puede ser. Porque el sol siempre se ponía en la esquina. Incluidos los que dibujan a la familia real, puede ser, ¿no? Sabes que a veces sí. el rey o Felipe saca un dibujo. O sea, la casa con una puerta... y dos ventanas sí. con rejas. Sí. Siempre se le a las ventanas se hacían rejas. Se le hacían sí. rejas. Y una puerta en la que no cabía ni el miembro más pequeño de la familia. Y una puerta. Eso. Y un sol en la esquina. Sí. ¿En Galicia también lo habrá? Claro, eso digo yo. ¿En Galicia dibujarían ese sol? No, porque igual no. Ese sol era un clásico. Tenemos oyentes gallegos y vascos y eso, que llueve todos los días, ¿no? Nos podrían decir, es interesante. Claro, o sea, si cuando si había nubarrones, si ellos dibujaban nubarrones. Porque probablemente ese niño en Galicia dibuja a toda la familia con el paraguas abierto. Claro, exacto. Porque no se dibujaban paraguas. No. Aquí. Pero tú sabes que tú vas a Galicia o a Euskal Herria y antes de salir de casa de alguien por la puerta. Hay un paragüero lleno de paraguas. No, pero no paraguas como los de aquí, no, ¿eh? No, los de aquí. O sea, sombrías, estamos hablando sombrías de jugar a golf, ¿eh? Sí, alguien aquí ha comprado un paraguas que no sea en la puerta del metro un día que llueve. Y te dura eso, un día. Y si tú quieres comprar un paraguas de estos de Euskadi, que sí. tú dices, porque yo he tenido paraguas de eso y digo, hostia, me voy a comprar sí. un paracaídas sí, de el esto. El que se compraría se vería no Ballesteros. No es fácil encontrar aquí, no, aquí, ¿eh? Aquí no. Te tienes que ir a una tienda especializada, ¿eh? Aquí no, pero te voy a decir que hace poco estaba currando con Babun en Merch y vino alguien a comprar y se dejó el paraguas. Sí. Un paraguas plegable. Yo, o sea, no se lo olvidé porque yo caí, lo vi muy tarde y yo lo dejé en la mesa toda la noche y ese fulano no apareció. Me lo traje. Hostia, qué paraguas el alemán, ¿eh? O sea, ya lo coges y es compacto. Es que esa gente, es que qué grosor de varillas tienen, ¿eh? Los paraguas de alemán. Sin nada, o sea, que ver con lo nuestro, ¿eh? Tú abres un paraguas de aquí y eso, cimbra, o sea, las varillas estos tienen tan poco espesor sí, sí. Que aparte eso no es ni hierro, o sea, es como papel de aluminio. Sí, pesa en negativo. O sea, tú te pesas, igual pesas 100 kilos. Te pesas con el paraguas y pesas 73. Le das al muelle de abrir que ya falsea, que el botón de ese... Sí, funciona, ¿eh? Pero falsea. Ya falsea sí. Y el muelle tiene tan poca... O sea, le tienes que ayudar el paraguas, por supuesto, para abrir, porque claro. no tiene potencia no, el muelle. No, no tiene tirón. Un paraguas alemán... No tiene tirón y ya te ha marcado el pulgar, ¿eh? Al apretar fuerte. Un paraguas alemán. Le das al botón, no cede. No, no. O sea, ves que ahí hay un gatillo. Sí. Impulsas para adentro, porque eso tiene resistencia, impulsa y escucha como si lanzaras con una ballesta. O sea, el muelle que le han puesto el alemán ese sí. imprime una potencia para abrirse la lona que no le da la vuelta al paraguas sí. del potencial que tiene. Dice. Esto coge velocidad. De hecho, hay gente que dice que abrir un paraguas dentro de casa trae mala suerte. No, pasa que es en Alemania que te puedes matar a alguien. Pues, o sea, eso hay que abrirlo delante de una pared. Hostia. Lo abres delante de otra persona y eso puede acabar como si el rey y su hermano ¿Y de pequeños. ¿Y qué puncha le ponen los alemanes a los paraguas, eh? Ahí hay 10 centímetros de punta de acero. Que dice punta, puncha, ¿no? Claro, que no vas a matar a ningún jabalí. No. O sea, que eso... Con y si cae un rayo, te lo vas a llevar tú para casa en el paraguas. Con 3 centímetros de antena, ya tienes suficiente. Sí. Le mete ahí 10 centímetros de macizo, de acero, sí. diciendo, por si tiene que clavárselo a alguien. Por si lo tiene que utilizar como jabalina. Se puede salir un oso en cualquier momento. Y la lona, ¿tú has visto la lona? Que no la, filtra, lona, ¿no? La lona de los chinos, o sea, tú ves transparente, o sea, aunque el paraguas sea negro, sí. tú lo abres y ves el sí. fondo. Turbio, pero ves. El negro de los paraguas de eso es que... No, es madera. Eso tiene un micraje, eso tiene un grosor, que luego dice, hostia, me ha costado 40 euros el paraguas, macho. Claro, poco claro. me parece. Sí, sí. No le sale la cuenta al paraguas. El paraguas está a punto de cerrar, ¿eh? Poco me parece con la lona que le ha puesto ahí. Eso. Esa gente sabe lo que hace, ¿eh? Y esto viene de los niños gallegos. Yo lo que quería decir... O sea, se me han pasado chistes. O sea, estamos hablando a un ritmo adicto hoy. Estoy buscando todavía lo del lubricante. Sí, que a mí me pasan chistes por la cabeza y se me pasa. Porque cuando tú has dicho que tenías que enviar 10 tapas de yogur, yo te quería decir que tú envías 10 tapas de yogur y Danone a ti te envía diabetes. Porque estabas todo el puto día... comiendo yogures solo para el puto sorteo de la portería Fubito. ¿Cuánto azúcar le echábamos a los yogures antes? Es que la gente no es consciente. No, no. Que costaba meter luego la cuchara. Hostia puta, tío. La gente ahora que echa... Es que ahora te viene azucarado. Los padres han hecho esa trampa. No, no. Que la gente le traen el azúcar... Sí. Y lo voltea. O sea, el azúcar lo tira, lo saca del plato como con desprecio, diciendo, yo no tomo azúcar. Ya, la gente está dejando el azúcar. La gente está dejando el azúcar. Cuando antes Sí, sí. Tú echabas cucharada ahí, o sea, el paquete de azúcar volaba en casa y cómo crujía el yogur. Tú comías el yogur y te crujía la dentadura, sí, sí. Mascabas tierra. Tú notabas cómo entraba la caries en cada mordisco. Mascaba, anda que te iba a decir tu madre, no le eché tanto azúcar. O sea, tu madre como si querías volcar el azúcar. Viendo la tele, viendo Marco, Heidi, lo que dieran. Se y la... escuchaba el castañeteo de los dientes de los niños en el sofá, masticando azúcar. Hostia, que se le echaba al Colacao, se le echaba azúcar, ¿eh? Al Colacao, que eso... Y no te decía tu madre, hostia, no le eches azúcar, que eso ya lleva azúcar. Que hostia, el Colacao ya en sí ya... Y no remilgado, igual dos cucharones, ¿eh? Ya es 70% azúcar y 5% cacao. Y aún así, debe llevar azúcar, decía, hasta la leche. Que me sabe amargo. Le voy a volcar ahí dos cucharas. O sea, tú desayunabas y vas al colegio con un subidón. Sí, sí, energía. Que luego hemos derivado lo que te hemos derivado. Te llevas con una puta energía. Te comías una caña de esta de pan rico de crema. Y un Colacao de esto. Llevaba crema antes, eso, ¿eh? Y estabas en clase y no te paraba ni Dios. Claro, la profesora a los 5 minutos te había echado de clase. Porque estabas espitoso. Claro, ahora los chavales se toman a lo mejor por la mañana un zumo. También te diré. Frutifruta de papaya. Frutifruta que no lleva ninguna. De papaya. Sabor papaya. Sí, o mango. Que cero azúcares. Ya, cero azúcar añadido. El niño sale ya de casa, ya sale sobao. También te voy a decir que en esa época nuestra, cuando le echábamos azúcar al Colacao, en los bares nadie pedía un Colacao. No había. Y ahora hay. No había. Pero ahora sí. Ahora hay. Y cuando pides un Colacao ahora, porque igual tú lo has hecho, ¿te ponen azúcar? No. No te ponen el sobre, ¿no? Con la taza. No te ponen. Pides un Colacao y no. O sea, ellos dan por hecho. Si tú le pides un sobre de azúcar para volcar al Colacao, yo te digo que el camarero. Le va a llamar al Samur. le da algo. Porque si está el Cacao Lat, que era más rico. Ya, aún es más rico. Claro, o sea, muchísimo sí, más rico. Pero yo he visto en bares, que a lo mejor yo he estado con una persona, yo no he pedido nunca eso, porque creo que tengo intolerancia a la lactosa, creo. ¿Ah, sí? Sí. Y he visto gente que he estado con ella, y a lo mejor yo me he pedido un bichí, pues yo tampoco soy de cosas astronómicas. Sí. Y él se ha pedido un Colacao, o ella. Sí. Y se lo han tomado ahí delante de mi cara, pero igual a las 7 de la tarde. Yo un Colacao no me he tomado nunca en un bar. Un Cacola sí. Porque el Colacao no me gusta, así, o sea, para tomar una tarde. El Colacao es para, yo qué sé, como mucha depresión, ¿no? O sí. Así. Tiene que ser un invierno muy, muy duro. O sea, un trozo de bizcocho. Día de lluvia. O sea, mucho bizcocho. Que haya hecho un bizcocho al horno. Sí. O alguna cosa así, porque si no, el Colacao no entra. Podríamos decir que cuando pides. O sea, puedes pedir en un bar un Colacao, puedes. Pero no hay nunca Nesquik, ¿no? Menos que Pepsi. No hay Nesquik. Que si el Colacao llevaba azúcar el Nesquik, ya. Chaval. Pff. Y había uno que hacía grumos y otro no, ¿no? Yo es que no el recuerdo. El Colacao. Ese es el de los grumos. El de los grumos. El que gusta. El que es supuestamente bueno, pero cuando yo era pequeño lo que nos gustaba era cero grumos. Nos gustaba el Nesquik. Sí. Y aparte por la azucarada sí, que ya llevaba. Y a lo mejor traía mejores regalos, no recuerdo. Es que no recuerdo. No sé si iba a regalo, pero es que ahora ya la gente no toma eso. Te voy a informar, chaval. ¿Qué toman? Té. Té macha. La gente. Machi, macha. Ahí está. Mochi. No, chía. Que chía. No sé de qué es. Ya. Pero es que estoy flipando porque la gente es que es un normal. Doctor, vamos a dejar un mundo tú y yo. Sí, sí. De retrasón mentales, ¿eh? Que no era mejor antes, ¿eh? Pero... No había visto yo tomarse un té en la puta vida. O sea, no sabía ni que eso ya lo podías pedir. O sea, entendía que era algo como la manzanilla, que te encuentras mal. Te encuentras la manzanilla es para eso. Te encuentras mal y te tomas una manzanilla, un poleo menta. Una valeriana. ¿Esto para qué se hace? No lo haces para disfrutar, lo haces porque claro, te encuentras mal. Jodido, como comer sopa. Tú cuando comes sopa, exactamente. Tienes que estar malo, te dolerá la muela. Exactamente. No, la sopa no es un producto que te lo sirvan en el restaurante como diciendo, hostia. De hecho, no, mira, es comida, es bebida. ¿Qué quieres, canelones o sopa? O sea, no hay discusión, no. Por favor. O sea, ahórrese el agua caliente ese. Pues. Te diré más, la comida siempre caliente. La bebida siempre fría. Y eso mezclar eso complicado. Más bien la comida muy caliente y la bebida muy fría. Sí. no las dos cosas. Pues el té yo lo conocía de las películas, sí, de los ingleses. De los ingleses a las 5. Ya sabes cómo es el té de las 5. Claro, pero yo sé la otra, que era de la India, que era colonia suya. Lo quieres con leche, cosas así. Sí, una nube, una nubecita de leche. Así. Y yo, la primera vez que fui a Londres, sí, de chaval, no sé cuántos años tenía. Nadie toma 18 té. O 19, en el tuburio este donde me alojé. Sí, Bed and Breakfast. Ahí nos pusieron té de este guarrísimo, que yo no lo había pero visto. Pero en la vida. En la habitación. El calienta agua y la mierda esa. Y yo lo probé y dije, bueno, esto hay que probarlo. Hostia puta, tío. Malo está eso. Digo, se lleva mucha hojarasca. ¿Cómo eso, lo pueden beber esta mierda? Pues eso, que es una bebida despreciable. Sí. Pues ahora, aquí la gente va a un bar. Que si tú vas a un bar, te puedes pedir una cerveza. Una de morros. Claro. Un gin tonic, ¿no? Sí. Carajillo de Bailey. Una Bravas. O sea, hay 5 productos que sí pedís en un bar. Lo que habría en el Delicia. Tampoco. O en la Química. Tú puedes entrar al Delicia y pedir un té. Ya. Y de chía, que no sé qué es la chía. No sé, lo debe busco ser como, también. Debe ser como una hierba o algo. Hombre, lo doy por hecho, ¿no? Pero es que el otro día vi una, pasé por un local que no tenía ni puta idea de qué era, sillones blancos. Me había asustado porque he abierto Google y me salía, sin haber buscado yo, un té. Hostia. Pues el otro día pasé por un local que no sabría definir, no sabía qué era. Sí. Y ponía Namasté. ¿Qué vos dices eso? ¿Qué quiere decir? Que le habían puesto ese nombre. Ah, Namaste. Eso es lo de la India. ¡Ah! ¡Namasté! ¡Namasté! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece él? Y además, como es indio. Claro. O sea, para venderte de eso. Y dije, mira el señor que espabilado, que ha buscado el nombrecito y todo, que le vaya bien. Mira, son semillas de una planta que es familia, ¿eh? No es ni la menta, familia de la menta. Y proporcionan varios nutrientes importantes en solo unas pocas calorías y en un pequeño empaque, que no sé qué es. ¿Qué es un pequeño empaque? No tengo ni puta idea. Que lo que sería un tiro, o sea, una dosis, te viene mucho de todo, ¿no? De lo rico. Tiene grasa, ¿eh? Cuidado, ¿eh, chavales? El té. El chía ese. Y tiene propiedades vasodilatadoras. Exacto, que eso es muy bueno. Sí, pero bueno, si Dios ya nos los ha hecho así. Se supone. O sea, los vasos que tú ya los tienes hechos de una manera. Estarán dilatados ya. Estarán ya dilatados. Pero hay algo que si se dilatan más, mejor. Como el ano. Antitrombóticas. Muy bien, sí. Todo eso. Y antiinflamatorias. Exacto. Y deberías utilizarla para reforzar tus articulaciones, músculos y huesos. O sea, todo, ¿no? ¿Hay algo más? Hay órganos, pero aparte de órganos es articulaciones, músculos y huesos, es todo, ¿no? El 100%. Pues de eso se pide la gente, té blanco, que ya lo he visto yo. Y ahora en los chinos y en los japoneses hay pastelitos de té matcha. ¿Es otra cosa? Eso. Es que ahora, o sea, el té, que era una cosa como el té, ¿no? Que era verde. Sí. No sé, el sobrecito ese, sí, como que ha cambiado el mundo. Y ahora hay cosas... No rojos, blancos y cosas loquísimas. Rooibos. Que hay otra que se llama, otra tetería que se llama Te Atreves. Esa no te la has invitado. No, y así hasta el infinito, ¿eh? Todos los nombres han ido buscando, sí, conceptos así que contengan té. Sí. Porque llamarla robarte, esa no, claro, no la han pensado, ¿no? Pues mira, el té matcha es antioxidante solo. ¿Ah? Ayuda a combatir el estrés oxidativo, que el estrés de cuando te oxidas, el normal se lo deja, bueno, y fortalece el sistema inmunológico. Bueno, como tantas cosas que... Sí. Que ahora, para que no perdernos, sí, con los componentes del té, te voy a decir los componentes del 6 en 1. Me interesa, ¿eh? Que te va. Porque el té, en realidad el té es 1 en 1. Claro. Solo 1. Eso es 6 en 1, ¿eh? Anticorrosivo. Vale. Ya tenemos una propiedad. O sea, es anticorrosivo. Si le pones eso, no se corroe, ¿correcto? En teoría no se oxida. O sea, tú lubricas una parte... Con acero inoxidable, que no se oxida, le echas eso... Y no se oxida tampoco. Oxida tampoco. al hierro, tú le echas eso. Sí, y no se oxida. Y se oxida, te digo yo que pues sí. Pues entonces no es anticorrosivo. Entonces vale. Ahí está fallando. Ya vamos por 5 en 1. Anticorrosivo. Detergente. Pero detergente como Perlán. Limpia eficazmente de superficies metálicas, eliminando el polvo. Bueno, pero vamos a decir, limpia. Ya tenemos uno, un concepto. O sea, anticorrompe. No, pero anticorrompe ya te has dicho tú que no. Que el hierro se corrompe. Bueno, esto dice que sí. Dice, protege la superficie de la humedad y el agua. Yo no me lo creo, pero esto es lo que dice. Vale. El prospecto. Detergente. Reactivador. Ojo, que esto sí que se han tirado de patilla. ¿Y qué es lo que...? Restablece la conductividad eléctrica, como el contact cleaner, entonces. Y el agua, ¿no? O sea, te quiero decir, tú pones un cable aquí y otro aquí, a un metro de distancia, y echas agua por el medio... Y eso tira, ¿no? Exacto. Pues, lubricante. A ver, lubrica. Lubrica. Eso es lo único que me creo que haga. Y desbloqueante. Pero ahí hay 5 solo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Seis? 6. Impermeable. Ay, que me lo he saltado. Impermeable. Vale. No como... Pues eso a lo mejor se lo puedes echar a los paraguas catalanes. Protege la superficie de la humedad y del agua. Pero a la vez... Humedece, ¿no? No me cuadra a mí que nos están tangando con el 6 en 1. También a lo mejor al ver la gente que estos son que nos reclaman estos topics, a lo mejor entienden que estamos haciendo más radio de la que deberíamos. ¿Por qué nos cuelan estas cosas a la sociedad, digamos? Y además está a punto de caer el corte que va a separar un programa de otro. No, o empezamos otro de nuevo, como quieras. No, no, ¿qué te a mí ahora me gusta cortarlos. Ah, vale. ¿Qué te iba a decir? Sí. Tenemos todavía un programa, ¿no? Sí, para poner. Sí, sí. Vale. Se subirá, iba a decir mañana, pero claro, cuando suene esto, habrá sido la semana anterior. Podemos volver a la gente loca y poner programas cruzados, sí. ¿No? Para que no sepan. Tenemos 3 programas de media hora. ¿Quieres que monten una pista los 3 a la vez? O sea, sonando los 3 a la vez. No, eso sería igual demasiado hasta para nosotros. Que sí. Pero esto ya se ha cortado. Ahora estamos en el programa de final de mes, ¿eh? Aquí hemos terminado lo que sería sí. El programa. Bueno, pues entonces vamos a decir, aquí terminamos el programa. Sí. Y empezamos. Sí, sí, sí, pero nuevo. ¿Esto va a ir con un tijeretazo? ¿O? Pero aquí. Aquí quieres que lo dé. Aquí. Vale. Y habrá quien diga que estás con los amigos, que a lo mejor, joder, que a lo mejor habéis tomado unas copas o lo que sea, ¿no? Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. ¿Qué tal las piernas? Pues jodidas porque viene ahora mi tiempo y en mi tiempo me lo va a parar esto, ¿sabes? Una avería gorda, ¿eh? Una avería gorda. ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro.